por distintos tipos penales que van desde el intento de homicidio, las amenazas, el abandono de personas también, bueno, entre otros, y sobre todo en caso del jefe de la policía por el incumplimiento de los deberes de funcionario público. De ninguna manera estaba justificada su presencia porque la policía no está para defender violaciones a las a sentencias judiciales, como en este caso, ¿no? El camino es público, lo dice el Superior Tribunal de Justicia, la policía no puede hacer lo contrario de lo que dice el Superior Tribunal de Justicia. Y más cuando se trata de un hecho ocurrido dentro de un lago, de un espejo de agua, que es absolutamente público. Así que el hecho de su presencia allí hace responsable a su principal jerárquico en el ámbito político, que es el ministro de Seguridad de la provincia. Nosotros vamos a pedir la renuncia directamente porque hemos hecho varios pedidos de informes y no han sido respondidos al ministro de Seguridad de la provincia, sobre todo porque la policía Río Negro estuvo presente allí, fue testigo del intento de homicidio que hubo hacia los jóvenes que conforman esta delegación, esta cuarta marcha al lago Escondido, donde le dieron vuelta los kayaks, que tiraron todas sus pertenencias al agua. Uno de las personas de seguridad de Hidden Lake directamente a mano dio vuelta el kayak y los hizo caer. Y estuvieron mucho tiempo en el agua con esas temperaturas y los tuvieron que sacar en una situación muy riesgosa para su salud, ¿no? Así que eso no puede pasar en un estado de derecho. El camino de Tacuifí es público, lo dijo la justicia, así que esto ya no da para más, porque esto fue una advertencia de lo que puede ocurrir en cualquier momento si no comienzan a dar cumplimiento a la Constitución de Río Negro y abren el camino público en condiciones de seguridad.